La Iglesia Bíblica Gracia Verdadera y Pura Gracia presentan 31 días de sabiduría, una travesía por el libro de Proverbios capítulo a capítulo. Guarda tu boca, por Richard González. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. En esta era tecnológica, estamos acostumbrados a poder borrar lo que escribimos, editarlo o alterarlo de alguna manera. Sin embargo, las palabras que provienen de nuestra boca no pueden ser editadas después que salieron y afectaron a los oyentes. Siempre podemos pedir disculpas y solicitar perdón luego, pero no se puede borrar lo que dijimos. Por esta razón, hay gran sabiduría en este proverbio. Debemos procurar guardar nuestra boca y nuestra lengua. Esto se refiere a ser cuidadosos con lo que hablamos y cómo esto puede afectar al que oye. Como creyentes, estamos llamados a procurar traer gracia a otros en nuestras conversaciones. ¿Es una tarea fácil? Veamos la opinión de Santiago en su carta, en el capítulo 3, versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Para poder proferir palabras sazonadas de la gracia de Dios, esa gracia debe residir en nuestros corazones. Para guardar nuestra lengua, necesitamos ser empoderados y llenos del Espíritu Santo, quien nos imparte la sabiduría de Dios a través de la Escritura. Vivir de esta manera puede guardarnos de angustias y problemas relacionales. Es triste encontrarse a cada rato en un enredo por no cuidar nuestras palabras y afectar así nuestro rol como testigos de Cristo. Oración. Padre de toda misericordia, acudimos a ti, suplicando tu ayuda. Llénanos con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a guardar nuestra boca y nuestra lengua. Empodéranos de tal forma que hablemos palabras llenas de gracia en nuestras conversaciones y guardemos así nuestra alma de angustias. Amén.